the driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos dos que tres temas para tocar, ya que estábamos analizando hace tiempo lo que es la mini PlayStation. La verdad no la compramos, pero tenemos algunas especulaciones que ya las habíamos platicado un poquito antes de que saliera, pero ahora como que tenemos otra perspectiva. Pero bueno, también tenemos en el tintero lo que es el cambio de sexo de Sean de Caballeros del Zodiaco. Así que eso es lo que tenemos ahorita en el tintero. También terminamos de leer ya lo que son los cómics de Amalgam, esta serie donde se fusiona el universo DC y el universo Marvel, que fue un boom en los años 90. Fue algo que no tenía precedente alguno, ya que en algún momento sí fusionan los universos, sí combaten héroe contra héroe, pero también hacen una fusión con una mezcla y salen diferentes personajes que ya los hemos platicado en diferentes podcasts o diferentes entregas de Amalgam, ¿no? Analizándolos. Y vamos con los más fuertes, lo que es Super Soldado y lo que es Darkclaw. Estos personajes, si bien es la fusión de Superman con Steve Rogers y dándonos el Super Soldado, Super Soldier, y es la parte donde Wolverine o Logan se fusiona con Batman y da buenos resultados. Creo que son de los mejores hechos. Y también tenemos las noticias que se han develado algunas cuestiones, como lo que es el... Bueno, vamos con las noticias una vez. ¡Noticias! Y empezamos con uno de los temitas centrales. Es de que Amazon lanzará... Netflix lanzará lo que es un capítulo navideño de Arisuko. Esta serie que hemos visto a la Panda Roja, que es un poco impulsiva, impetuosa en sus comentarios, o más bien en sus acciones, y nos lleva a una hilarante serie de animalitos como fábula, pero llena de historias de oficina, que es lo que pasa cuando no te sientes competente, cuando tu jefe te explota, cuando necesitas un lugar a donde desahogarte, y Arisuko lo hace, pero con heavy metal. Un estilo muy interesante y que estaremos viendo pronto un capítulo de Navidad, y esperemos también ver lo que es el capítulo, más capítulos o la serie o más temporadas de la serie, porque en serio es una serie muy muy buena. Y en otras noticias también tenemos que muchos explotaron en las redes cuando nos presenta Netflix otra vez lo que es Caballeros del Zodiaco, pero ahora hay un tráiler donde se ve que Sean, el hermano de Fénix, Iki, pues se convierte, bueno, más bien fue transformado en mujer. Ah, bueno, no sé, traer a esta serie a esta época, pues no nos va a hablar lo mismo como en los años 80, en los años 90, cuando se presentaba el gran auge de esta serie. No nos los va a traer, la verdad no lo iba a hacer. Yo creo que van a cortar inclusive más sangre, van a cortar inclusive todo lo que podría ser violento, no creo que no los iban a traer. Creo que la serie Caballeros del Zodíaco fue buena en su tiempo. Para mí es una de las series muy, muy interesantes que se realizó, porque es una de las que nos acerca lo que es la mitología griega, burdamente, a grandes rasgos, de una manera singular, pero creo que es la que nos lleva, ¿no? Por esta parte de la mitología griega y la amistad y los golpes y el cosmo arde. Creo que es una serie que a mí en lo personal es una de mis tops, ¿no? De series de Caballeros del Zodíaco. Pero comprendo también, hay un lado, un saludo a la señorita M, que la detesta, ¿no? Que no puede ver Caballeros del Zodíaco. Y lo entiendo. Lo entiendo, ya como que llevo mucho tiempo platicando. De hecho, hay un saludo a Georgie, si nos está, si nos escucha, del canal Doc Geek. Nos encontramos el día sábado. Cuando ustedes están escuchando esto, ya tenemos una semana de habernos encontrado, ya que le compré unos cómics a Georgie, ya que él está en el grupo de Cuerna Comics y pues es un buen youtuber, así que chequen sus videos, su contenido, y no sé si llamarlo youtuber, no sé, bueno, un comunicador o gente que hace reseña, personas que dan su opinión en YouTube, no sé si llamarlo YouTube, hay que me corrijan la nota. Pues nos vendió lo que son también lanzando un poquito de lo que vendrá en las chácharas de noviembre y diciembre, ya que pues, nos han salido varios cómics, así que por eso también hemos platicado, hablar un poco de Dark Phoenix Saga, que también lo vamos a checar acá en el podcast. A Crisis Infinitas también lo vamos a estar dando ojeada con estos cómics, de retro o vintage, como puedas llamarlo. La verdad, a mí me encanta mucho el cómic viejito porque tiene historias muy frescas que ahorita no se están escribiendo, y eso es lo que iba con Caballeros del Zodíaco. No creo que esas historias que hemos encontrado o que vimos en antaño, creo que vuelvan a esta época, porque si bien en el momento donde a lo mejor y no sé, fue por el no sé, no creo que haya sido por el meme, iba a decir una opinión, ¿no? De que a lo mejor y por el meme, ¿no? Que piensan que Sean es gay y está agarrando a Cisne en el momento que lo congela su maestro, ¿no? Camus, y se le acerca, ¿no? Y pues al final de cuentas, no sé, tenía como, bueno, pensándolo bien o piénselo bien, tenía la armadura de una mujer, que es una Afrodita, y la armadura tenía senos. No sé, digo, yo cuando vi el tráiler dije, mira, es afeminado, se ve muy afeminado Sean, pero en la armadura tenía senos, así que no sé, bueno, a mí no se me hizo extraño, ¿no? Y si lo convierten en mujer, pues creo que el personaje iba para allá, ¿no? Y podemos caer en esa parte de mi personaje y están destrozando mi infancia y la serie de televisión, ¿qué está pasando? Están matando al personaje. Bueno, a mí no era mi personaje favorito. Y de hecho, en algún momento, si recordamos, cuando Ikki va a entrenar a la isla, es que sí me sé varios capítulos de Caballeros del Zodíaco, así que sí voy a estar sacando algunas cositas así, espero que no sea spoiler. Cuando va a la isla del diablo a conseguir la armadura del Fénix, hay un personaje en particular que es mujer, ¿no? Y que en la traducción en español le está duro y dale Ikki. Esmeralda, me acuerdo que se llama el personaje. Esmeralda es la hija del maestro. Y que está duro y dale Ikki, que se parece mucho a su hermano. Que se parece mucho a su hermano, nada más que está en rubia y en bonita, claro, con vestido y con proporciones en el busto. Pero siempre está duro y dale, te pareces a mi hermano, te pareces a mi hermano. No es como que, oye, pues estás muy guapa y se la quiere ligar, ¿no? Ikki, no. va por la parte de que se parece mucho a su hermana y cae en ese, como esa cuestión repetitiva, y en algún momento, ¡fum!, ¿no? Hacen el cambio. Y sí, pues el personaje, como hemos lo hemos visto en varios años, pues es muy femenino. Sean se ve muy, muy femenino, inclusive al grado de traer como mallas o el payasito rosa o lila, por así decirlo. Y el enfrentamiento entre, por ejemplo, Pisces, que también se ve muy, muy femenino. Y hay varios, ¿eh? Y hay varios personajes femeninos. A mí en lo personal, creo que desde que salió, que varios series de Caballeros del Zodiaco, y hay unas donde son como el crossover, donde son chicas, ¿no? Y la verdad son no sé si son como un fanart, en algún momento iban a lanzar la serie, la verdad yo no lo he visto, que estas chicas Caballeros del Zodiaco, pero se me hicieron muy interesantes, ¿no? Que cambian radicalmente, ¿no? El cast, en lugar de ser hombres son mujeres, y en algunas se ven muy, muy hermosas los diseños, vaya. Y a mí no me molesta que hayan hecho a Sean mujer, así que no sé, no me desagrada, pero al final ya tampoco es mi serie, ya no me está hablando a mí, ya no soy su público, ya lamentablemente pues lo he aprendido con las Tortugas Ninja, ¿no? Son como trompicones, son como... Es de las cosas que ya me resigné, ¿no? No hay tortugas. Si quiero mis Tortugas Ninja, entonces voy y me dirijo al cómic, ¿no? Blanco y negro. Me voy a la serie Goofy, ¿no? De antaño, de los 80s. Si voy, me voy a las películas, a las primeras películas, ¿no? Las Botargas. No las nuevas que están sucediendo ahora, ¿no? Que a mí no me gustaron los diseños. Digo, vuelvo a caer otra vez en eso, pero no sé. Esa es la cuestión. Inclusive los videojuegos, ¿no? Las tres sagas de videojuegos, ¿no? Desde Tortugas de peleas hasta Beat'em Up. Y ahorita con Caballeros del Zodiaco, pues no, sí nos han dado como esa parte de explayarse, ¿no? Desde los canvas, desde Manto Perdido, me parece que hay como una serie a futuro de los Caballeros del Zodiaco, y pues esa ya no me habla a mí. Y luego después vino otra película donde yo no la vi, no me gusta 3D, no sé, a mí... No me llamó la atención, y por algo que no la vi, no es de que haya tenido intuición y que no me haya gustado, porque no me llamaron los personajes, más bien el diseño. El diseño sí me llamó, y creo que es tan duro y dale realizando juegos de Caballeros del Zodiaco, y de ahí viene como el... no sé si el diseño o la textura de como tipo 3D venga de ahí, ¿no? Se parece muchísimo a los videojuegos, ¿no? Cuando hacen la animación se parece mucho, no sé si lo han notado o han visto los juegos de Caballeros del Zodiaco, se parece muchísimo así la textura. Pero para juego está bien, está padre, pero para una serie creo que no, creo que sí me hubiera gustado que hubieran seguido como una serie... tal cual, ¿no? Como serie animada, ¿no? Como tipo animación en 3D, pero pues no sé para dónde vayan. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran, en lugar de hacer, en lugar de mostrarnos estos Caballeros del Zodiaco, que yo no he visto, no he visto completo el tráiler, pero qué hubiera pasado si nos hubieran entregado un Caballeros del Zodiaco al estilo Shira, ¿no? Al estilo Hora de Aventura, al estilo Rick and Morty o Steve Universe. ¿Qué hubiera pasado? Creo que ahí sí nos hubiera pateado el pesebre duro, ¿no? Creo que ahí sí nos hubiera, no sé si nos hubiera ofendido. A mí, les digo, ya estoy como en un mood ahorita de que si no me gusta, pues ni modo, ¿no? Ya que no me habla a mí, no es mi serie por ahora. Yo estoy en ese mundo. A lo mejor y vas a decir, ah, oye, Rame, pero pues cuando saquen Evangelion, inclusive Evangelion, recientemente, inclusive también la noticia que estábamos dando de Cowboy Bebop, ¿no? Y que lo hagan en live action, digo, sabemos que no es muy, muy convincente, no es muy alentador todo lo que es live action en películas de anime, así que pues le hablan a otro público, al final quieren hacer un poco, sí, ¿por qué no? Un poco de billetes con las series, con las franquicias, pero hay veces que ya no nos hablan a nosotros. Si de refilón nos llegan a captar, nosotros llegamos a consumir la serie, pues adelante, pero al final pues están buscando un nuevo público y lo buscan de una manera, ya sea, ya les dije, como si van a sacar a Shira, pues no sé, la gente que ahorita que vio Shira, pues ahorita se detenga a ver una serie como lo es Shira, ¿no? Y las cuestiones que llevaban con Shira, y lo comprendo, y luego nuevamente vuelvo con las cuestiones de por qué sí me gustaba, por qué no me gustaba. Por ejemplo, en papel se me escuchaba muy bien Brave Star, pero a que lo llevaran a una realización, uff, qué bruto, qué bárbaro, qué buena es la serie, no. Tampoco He-Man, todo estas líneas donde lanzan primero los juguetes y después la serie animada, pues se dio mucho en esa época y hay que verle el contexto. Pero no sé, Caballeros del Zodíaco fue bien hecha, sí. Después ahí sí, las figuras, pues no sé si llegan antes o después, creo que llegan después o llegan a la par, creo cuando se convierte un boom, porque podemos ver con los Caballeros del Zodíaco que hay unos con, me acuerdo mucho de los cascos de motociclista, así les llamo, las primeras, los primeros clots, ¿no? Las primeras armaduras, y después pues ya andan con tiaras y van evolucionando así los Caballeros del Zodíaco. Cuando nosotros nos llegan aquí a México los Caballeros del Zodíaco, pues nos llegan los las de tiaras, ¿no? Y nosotros nos quedamos así, antes de que, bueno, al menos yo, cuando vi por primera vez a los Caballeros del Zodíaco y los veo con tiaras, y digo, ah, caray, ¿no? Pues no traen con máscaras, con cascos de motociclista. Me acuerdo mucho a Iki, ¿no? Que va completo y pues parece como motociclista, ¿no? El casco, y lo van estilizando, las armaduras, inclusive cuando vemos a la armadura de Sagitario, como se estiliza, ¿no? En el momento de que se transforma, en el momento que sale, ahora sí que a flote, que es que es una armadura y que es la de Sagitario, ¿no? Y que quizá pero no sé, estoy creo que satisfecho. Yo creo que nos han entregado buenas, y por ejemplo lo de Hades estuvo muy bien. Creo que nosotros como fan cautivo, creo que estamos esperando lo nuevo, ¿no? Lo siguiente. Por ahí estamos también viendo los qué pasa, ¿no? Cuando los caballeros dorados pues se van a combatir. O combaten después de que destruyen el Muro de los Lamentos, ¿no? Donde estos van como una aventura asgardiana, como algo nórdico, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Creo que han sido buenas, inclusive en lo que es los Canvas, Alma Dorada también ha sido interesante y creo que no me molesta. Creo que, y si queremos ser un poco más críticos con esta serie, pues creo que ha sido de las más complacientes, ¿no? Creo que ha sido de las más creo que sí escucha al fan, o más bien nos entrega sagas o nos entrega cómics dignos de Caballeros del Zodíaco, aunque hayan cambiado diseños, aunque hayan cambiado sí, los diseños de los Caballeros del Zodíaco. Algún momento se ven un poco más femeninos, se ven un poco más Sí, más estilizados y en algunos parecen más niñas que niños. Digo, yo al menos no escuché mucha gente que la hiciera de emoción cuando realizaron este episodio G. Así que, pues no me vengan ahorita con esta. No la estoy defendiendo, no la estoy defendiendo porque no la he visto. Y no sé si la voy a ver. Ya les dije que cuando hacen ese tipo de animaciones como tipo tercera dimensión, la película, yo no he visto la película como la que hicieron recientemente, ¿no? No me acuerdo, hace 4 o 5 años que sacaron esa película y no. No, cuando vi los diseños dije, no, ¿para qué voy a verla? Y es un resumen de las 12 casas, cómo nos van a resumir, o más bien cómo nos van a contar una historia de prácticamente, ¿qué te gustan? 20 capítulos en las 12 casas y te lo quieran, las 12 casas te las quieran contar en tan solo una hora y media. O sea, ¿qué es lo que nos van a dar? ¿Qué nos van a mostrar ahí? ¿O cómo lo van a hacer de manera express? Y luego con Máscara de Muerte cantando, haciendo un musical en su casa. Pues no, creo que ahí no, digo. Y tampoco, y escuché 2 que 3 comentarios de Máscara de Muerte. Y dije, no, ¿para qué me voy a molestar? ¿Para qué voy a, no sé, Máscara de Muerte es uno de mis personajes que me gusta por diseño, por personalidad, pero ¿para qué voy a lacerarme si sé que no me va a gustar lo que voy a encontrar? Así que mejor, pues ahora sí que en corto, ¿no? ¿Para qué la ves? Digo, si no es para ti, no te interesa, pues ¿para qué te la ceras, no? ¿Para qué la ves entonces, no? Si de entrada dices, no, no quiero porque Shun es mujer. Digo, a mí se me haría interesante, digo, no sé. Igual y ve al primer, segundo capítulo, no sé, cómo lo ves, si es película o serie, de verdad, ahorita, se me fue. No sé, nomás vi las imágenes, no sé si vaya a ser una serie, creo es una serie. Pues ya se la está revisando los capítulos o la película, quizá le dé la oportunidad a la de antaño, pero la de antaño, la hace 5 años, no sé, lo voy a pensar, pero no, por lo mientras yo sí me pasaría de largo y no la tocaría, si es que esa es tu decisión, si no, pues ya la estarás viendo y ya nos estarás comentando, dejando en la caja de comentarios qué te parece la serie, si es buena, la historia, cómo narran, cómo te enganchan en el siguiente capítulo, si es que te enganchan, si es que no, creo que eso es lo que debes de ver. Ya después, Sean, pues la verdad era un personaje, no es malo, pero sí es un personaje de los que, pues, entre menos salga para mí mejor, porque en algún momento pues igual y detona, ¿no? Para que Fénix llegue y parta Quesadilla y parta Plaza, ¿no? Pero no se me hace un personaje interesante, no se me hace un personaje que diga, wow, es ella, wow, es Shiryu, inclusive Yoga o inclusive Ikki de los personajes así de que me llaman la atención. Digo, Shun es el que menos me interesa y pues por eso es que no me duele tanto de que lo convierta en mujer o hombre. Digo, pues de por sí tenía un aspecto femenino y Afrodita pues es un puede ser que sea una armadura de mujer y por qué no, en esta ocasión pues le dan su armadura de mujer y pues malo que lo, imagínense que lo hubieran puesto como de otra ascendencia o que fuera otra cosa rara, un bicho raro, no sé. Ay, pudo haber sido peor con lo de Shun, digo, pues al final no, ahora sí que nos dieron lo que pues nosotros hemos pensado, o lo que se había visto el diseño hace mucho tiempo, ¿no? Que sea muy femenino, pero pues, y llegó, ¿no? El día que nos dan un diseño femenino, pero bueno, esa es mi opinión con Caballeros del Zodíaco, esta Afrodita, si la hacen mujer o no, pues estaremos viendo cómo funciona. Pero bueno, vámonos rápido con la recomendación de los cómics de Amalgam. ¿Qué revisamos esta semana? Empezamos con el Super Soldado. Es escrito por Mark Wade y David Gibbons. Realizado por Mark Wade y David Gibbons. Que es una serie que la había ojeado, había leído un poco, pero no me acordaba de qué iba, ¿no? Nos muestran esta parte del, si bien lo que es el símil de Rogers o lo que es este Superman expuesto a varios experimentos, inclusive al suero de super soldado, nos cuentan varias peripecias de la inicia con las peripecias de la Segunda Guerra Mundial, y se me hace muy padre cómo lo nutren de contexto a este super soldado y el enfrentamiento, pues de nueva cuenta, ¿no? Donde queda este congelado, y este pues al final no queda congelado, sino que queda se esconde. ¿Se acuerdan como la película de Megamente, donde se enfrenta de algún momento con este Megamente, el símil de Superman, y que finge su muerte? Pues más o menos así, para poder ya había acabado con el enemigo más fuerte, ¿no? Es este Ultrametalo, ¿no? Y es como un tipo robot gigante que en algún momento pues tiene está movido por como kriptonita. Está movido por la kriptonita, y que pues sí le está haciendo ver su suerte a al super soldado. Y que en algún momento pues pasa lo del esta batalla en el hielo, y pues quedan como suspendidos, y que por alguna artimaña pues llega al al Dalai Planet, hasta eso fusionan, ¿no? El Dalai Planet, y pues ahí trabaja como Kent. Pero la cuestión acá es de que ahora fusionan lo que es Hydra y lo que es Luthor, así que pues va de la mano, no hay falla, sino que es el destape otra vez del super soldado, y pues que tiene que enfrentar nuevamente a su viejo enemigo Lex Luthor, pero como un tipo cráneo verde más o menos, y vuelven a traer al robot todopoderoso, ¿no? Lo acaban de descongelar como él se descongela la personalidad, más bien descongelan más bien sale de la congeladora el personaje de super soldado, y es uno de los cómics poquito da mucho, ¿no? Es el enfrentamiento de tener a Hydra de una manera muy muy muy muy interesante. Pero y la manera en como que acaba el robot también se me hace muy interesante. Creo que son de los cómics mejor logrados. Yo sería de los que, si tuviera que elegir todo de los que he leído, yo me iría por rescatar a Mark Waid decidiría rescatar a Mark Waid y David Gibbons con su super soldado. Y otro que rescataría sería Larry Hama y Jim Valent con Dark Cloud. Como ya les había dicho en el programa pasado, este es un cómic que debes de leerlo con un poco de heavy metal, porque vaya, la premisa es muy buena, es sencilla y va al punto y va al grano, ¿no? No hay desperdicio en nada. Simplemente hagan de cuenta que siempre debe de existir lo que es como esta entidad de Batman. Digo, le llaman Dark Crow. Pero ¿qué pasaría? Aquí nos cuentan si Logan se convirtiera en Batman. Y sería un desastre. Sería un... Hagan de cuenta... Dark Knight Returns, perdón. Y eso sería, imagínense cómo sería de brutal un Dark Knight Returns, pero con la mentalidad de Logan. Y se me hace muy bueno, porque acá tenemos como que el misterio, ¿no? De que está combatiendo con lo que es el Guasón, pero se parece, tiene la mezcla de Sabretooth y pues Logan y Batman, pues son una combinación ganadora. Y Cristal Oscuro se llama esto, y que Júbilo sea la Robin. En serio, Júbilo se ve hermosa como Robin, así que tampoco hay desperdicio en eso, en el diseño. También tenemos por ahí a Carol Danvers como cazadora, y pues esta está buscando algunas respuestas y descubre acá, o más bien esta sirve como detonador que nos cuenten lo que es el flashback de, o los recuerdos de este Wolverine, de Logan, perdón, de Dark Cloud, y vemos como lo que es el Weapon X, pero nada más que ahora pues en la creación del villano también es la creación del superhéroe. Y aquí pues comentan que uno de los experimentos fue el ganador y el otro fue como el desperdicio, fueron las horas desperdiciadas de trabajo. Y que creen, es Dark Cloud el que es el que es las horas desperdiciadas, y que el Joker, el Jenna, como se hace llamar ahora en este universo, pues es el ganador, ¿no? Y cómo es que es el prototipo bueno y el prototipo malo es el otro, porque es carente de este raciocinio, y que es como una, si quería una máquina, pues es la perfecta, era la que necesitaban para esta máquina, para esta arma. Y es muy, muy, muy interesante, les digo. Y nos presentan lo que es la Baticueva, nos presentan un poco del contexto de Batman, de Dark Cloud. Y pues nada, simplemente va transcurriendo el cómic. Hay muchas escenas, les digo, que de júbilo de como Robin. Y creo que como se va desarrollando, pues no es mucho que contar, ¿eh? Simplemente es Batman persiguiendo a Jenna, y trata de pues hacer el más daño posible, ¿no? Inclusive dándole donde duele, ¿no? Capturando, más bien, tomando como rehén a un presidente de Estados Unidos, y pues se hace un relajo tremendo. Pero bueno, creo que la serie de Amalgam, los que recomiendo de cajón son Dark Cloud, y lo que es Super Soldado son unos buenos cómics. Son cómics que en serio, léanlos por su breviario cultural, más bien, o su bagaje histórico de los cómics. Y creo que son de las piezas que sí, en cuanto las vean, cásenlas. Digo, buen precio, no se vayan a ir a las garras de la especulación, pero creo que sí son de las cosas que yo yo tendría. Digo, si tendría que escoger todo ese cúmulo de Amalgam, yo solamente me quedo con esos dos, porque son los mejores, son los más interesantes. Y de ahí pues sería Bullet y sería Amazon. Creo que ahí esos dos me hicieron clic, pero creo que es más Bullet, y ya después vendrían otros cómics. Pero bueno, esa es la recomendación por parte de Amalgam. Y nada más, les comento, abro un paréntesis, pues vamos a tener lo que es un receso de la Cumancha. Nos vamos a aventar 2 semanitas de vacaciones y regresamos si no me equivoco, es el 10 de enero. Regresamos el 12 de enero, estarán escuchando nuevamente el podcast. Nos vamos a aventar unas 2 semanitas nos estaremos aventando por de vacaciones del podcast. Digo, ya la vemos. Si tú eres primerizo en escuchar el podcast, pues sí nos agarramos un espacio donde pues descansamos un poco, pero ni tanto, porque estaremos preparando lo que es lo mejor del 2018 y pues algunas reseñas, algunas recomendaciones que les pueda hacer, y pues un top por ahí que nos haya agradado en cómics, series de televisión y películas. Así que pues no se preocupen, regresamos el 12 de enero, ¿vale? Eso es por parte de la Cumancha Podcast. Los videos, esos van a estar saliendo casi con regularidad, porque creo que los voy a poner el día sábado para que cubran lo que es el podcast y ustedes puedan ver los videos. Creo que son videos que son interesantes, algunos ya los grabamos, algunos ya les he dado como pistas de qué van a hacer, o les he dicho más o menos qué es lo que tenemos y lo vamos a proyectar en video, porque vale la pena enseñárselos las cosas que las hemos encontrado, ya sea en tianguis, buscando por internet o en tiendas departamentales, ¿vale? Entonces nos vamos de vacaciones y regresamos el 12 de enero. Así que vámonos rápido con lo que es PlayStation 1. Digo, pues una reflexión, porque la verdad los juegos que muestra la consola, los juegos que traen, por así decirlo, ¿no? Con lo que los lanzan, pues no se nos hace muy no se nos hace muy atractiva la consola. Es por eso que nosotros no la adquirimos, pero viéndolo de otra perspectiva, yo les había comentado, ¿no?, de que a lo mejor y PlayStation nos vende juegos, ¿no? Porque tiene una capacidad de 16 GB la memoria interna, y que por ahí habían dicho que se puede acceder al menú y que deje cargar algunos ROMs por parte vía USB. Digo, pues, los chicos de Parquet, también el canal de YouTube muy bueno, pero hacen la analogía de que cómo les gusta a las personas que hackean estos dispositivos, y que cómo les late, ¿no?, poner tener un hardware original y meterle piratería. Que en el caso de PlayStation, si recordamos, no inventen, es una consola como un cheque al portador, ¿no? Porque era sumamente hackeable, chipeable, por así decirlo, de que ibas, le ponías el chip y ya te leía los discos pirata, ¿no? Y que podías tener inclusive 30, 40 juegos, y que de esos 30, 40 juegos, 4 fueran muy buenos, y que los demás fueran un cúmulo de discos ahí piratas arrumbados o que ya estén quebrados o tirados en la basura. Digo, era una consola como que no, al menos yo no la tomaba en cuenta por esa parte, ¿no? No era como tomar en cuenta, sino que no fuera respetada, por así decirlo. Y yo siempre lo dije, ¿no?, que esa consola fue como la chica, o más bien la chava del barrio, que tiene como o que se comenta que tiene dudosa reputación, ¿no? Y la consola es así, ¿no? Está la PlayStation, pues cualquier disco le podías poner y jalaba casi, ¿no? Si están bien grabados. Pero no sé, ahora con esta mini, digo, no sé si se iba a repetir la historia, ¿no? El enfrentamiento entre Nintendo y PlayStation, pero pues al parecer yo creo que le vio muchas cualidades, o más bien pensó que iba a ser un gran rival PlayStation, Nintendo, que lo dejó ir solo. Recuerden que más o menos por septiembre que se lanza la Super Nintendo Mini, y que causó un gran furor por los juegos, por cuestiones de que Nintendo pues supo mejor negociar lo que son las licencias, o que la mayoría de las licencias pues son de Nintendo, y no tiene que estar repartiendo dineros para poder sacar el juego. Digo, eso era una cuestión natural del PlayStation. Y por ejemplo, hay unos que tienen música que ya venció el copyright, y por eso también iba a hablar un poquito de eso, ¿no? Ya venció la licencia, ¿no?, de poder utilizar la música, o poder utilizar ciertos autos, ciertos diseños, ciertos pues ya son, ahora sí que ya son videojuegos viejos, y pues caducan en algún momento. Y quería también platicar un poco, ¿no?, esta parte donde me hizo una observación mi amigo Hades, ¿no? Un saludo para él. De que ¿por qué estoy comprando juegos de cartuchos de Super Nintendo? Digo, a mí me encanta el Super Nintendo. Ya los había comentado que fue como una consola frustrada para mí. Pero ¿por qué no? Si no, tenerlos en un emulador. creo que esa parte de poder tener el hardware original y poner solo a la consola y escuchar, ¿no?, como embona o o como lo bota el cartucho, creo que es inigualable para mí igual. Y por ejemplo, Hades me decía, ¿no?, ¿por qué no compras un PSP y y ahí juegas todo, ¿no? Todo puede estar emulado, pero hay algunos hay unos ROMs que no corren bien, ¿no? Y me consta, porque yo tengo una Pandora's Box 4, donde juego Arcadias, y hay juegos que no sirven, a lo mejor por las ROMs que le pusieron, que no eran de buena calidad, pero al final no sirven, porque cuando se satura la pantalla ya empieza como a ralentizarse, ¿no?, en el Pandora's Box. Digo, algunos juegos, no todos, pero por ejemplo los que utilizan acá en el Nintendo Super, en el Super Nintendo o en el Famicom, pues era el Star Fox, ¿no?, que nos da un poco más de textura, o en que inclusive suaviza lo que es el pixelaje, ¿no? Digo, no es es inigualable esos juegos. Y ya los últimos, por así decirlo, que tengan el chip FX, ¿no?, que lo exploten al máximo. Pero les decía también esa parte, ¿no?, de bien el PlayStation, ¿no?, el clásico, de que pues si tú fuiste una de las personas de que guardaste tu PlayStation y que quedaron los discos bien, pues ya no vas a sufrirle, o que tengas la convicción, la necesidad imperiosa de tener el PlayStation y que puedas conseguir los discos originales y pues puedas jugar como enano, ¿no? Pero en sí, pues la PlayStation Mini, ¿saben cómo se va a hacer? Después de todo este breviario, se va a hacer perfecta. Yo digo que con esa parte de sí, piratarla y todo, pero inclusive hasta los skins van a, yo creo que, sacar como en el fondo, ¿no?, del menú, por así decirlo. Digo, pues yo siento que sí. Digo, mi teoría era de que no sé si no se cumple o no, de que PlayStation, pues en una de sus memorias nos va a vender juegos y que nosotros vamos a poderle cargar al PlayStation, y que eso es lo que yo pienso. Si no, pues pues nada, pues saturarla de emuladores de juegos, y pues a ver cómo jala. Ojalá y que sea bueno el experimento. Pero a lo que iba es como esa parte de que nos va a generar, bueno, ya hablando de esto, hablando en serio y ya como a futuro, siento que va a derivar como en un especulación, porque va a ser tan buena la consola que yo creo que la van a ir a buscar y le van a meter los juegos, y va a estar como en top, ¿no?, de consolas vendidas, ¿no? Porque sí, sería muy bueno, ¿no?, de que como que respondiera con la tecnología que le están poniendo, que le están agregando, y que pues pueda correr tus juegos que tú hayas descargado. Pues estaría de genial. Digo, ya vi cómo se hace lo del Super Nintendo, pero el Super Nintendo para mí quedaría intacto, o sea, quedaría inmaculado así sin que le meta juegos. Pero yo sí compro lo que es el PlayStation, yo sí le metería mano, yo sí le metería los juegos. Digo, porque yo no le tengo mucho cariño a la consola. Digo, yo sí le metería mano y vénganos a tu reino estos juegos. Pero también otra cosa que estaba especulando, o más bien estaba pensando, es de que de los juegos PAL, ¿no? Esa parte donde, ¿qué es un juego PAL? Pues bueno, son los juegos que se realizaron en Europa. ¿Por qué lo ponen en PAL, no? ¿Por qué no lo ponen en pero yo no sé, se me hizo como muy raro. ¿Por qué ese cambio de uniforme, por así decirlo? El cambio de juegos, en lugar de ser americanos, PAL. Digo, no sé, digo, creo que hay por ahí un tachecito, pero pues digo, la parte acá macabra, o más bien la parte de chin, me lanzo por una o no, es de que pues sí va a ser perfecta. De hecho, ya están trabajando por ahí, deben de estar trabajando por ahí, que que lea ese tipo de ROMs. Y digo, ahí tiene como entradas USB y que pues la puedas montar de tu computadora al aparato, pues estaría muy bueno. Y que nos, ahí por ahí que nos, ya estaremos dando, ya es por ahí estaremos checando de cómo cómo lo hacen y si lo conseguimos o no. Digo, puede ser perfecta. Es así, sí me movió, ¿no? De que en algún momento, pues, para hacerlo, pues, o más bien para, o en su defecto, que PlayStation nos venda juegos. No sé si se vaya a hacer ese tipo de negocios o cómo nos lo vayan a presentar, pero bueno, eso es la PlayStation. Y a mí sí me generó, ¿no? Cuando lo empecé a ver a perspectiva, como que dije, ah, caray, digo, sí es cierto, puede que se pueda, como tantas veces se ha podido en el PlayStation 1, pues que nos entreguen más juegos, ¿no? Y de una manera, pues, bucanera. Ahí sí, para que vean, ahí sí como que ahí nos da como esa sensación de que, imagínate, podamos jugar con los juegos que a nosotros se nos antoja de la PlayStation en un software, más bien en un hardware original. Digo, que ese es el reto, yo creo que tienen por ahí los las personas que introducen los juegos en en las consolas o en discos, por así decirlo. Pero bueno, eso nada más es como un breviario, algo como que se me quedó en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? Y si se vuelve perfecta, si la comprarías o no? Y ojalá que no se empiecen como a descontinuar con lo, como los, como el Super Nintendo y como el N64. Y que les decía, en algún momento esas ROMs, o más bien esos juegos, pues no sé, a mí me gusta más esa parte, lo físico, pero que vaya desapareciendo, o que estos mismos productos, que algunos los llaman como al momento de hacer los ROMs, lo hacen como rescate, ¿no? Rescate el rescate de estas piezas, ¿no? El rescate de los videojuegos de antaño, porque al final, pues, ¿quién los está rescatando? Los están remasterizando, pero no los están rescatando en sí. Pero bueno, vámonos ahora sí de vacaciones. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos hasta el 12 de enero. Vamos a tomarnos unas 2 semanitas de vacaciones del podcast. Y no te olvides de el blogspot.com. Ahí encontrarás muchísimos podcasts. Si quieres irlos a escuchar, están en el servidor de iTunes, iVoox, Archivos RG, y pues le llamaremos las Cumancha Classic. Si quieren que por ahí les suba, voy a subir Cumanchas Classic, a lo mejor. Todavía estoy pensando ahorita en el en cómo se va a presentar, si la Cumancha Video se presenta los sábados o Cumancha Classic, unos capítulos de antaño, los linkeo y ya puedan eso escuchar nuestros primeros capítulos de las Cumancha, que no me enorgullezco, pero poco a poco vamos soltándonos, ¿no? Para presentar buenas cosas interesantes, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, estamos en nuestras vías de comunicación como Facebook, lacumancha.comics, el blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos para Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California. También estamos con Doña Su Comics, que agradecemos mucho que nos deja subir nuestro contenido para Cuernavaca. Y para Cuernavaca también estamos en el grupo de Cuerna Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos y nos escuchamos la próxima en otro capítulo más de La Cumancha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No me voy antes sin despedirme, deseándoles un feliz año, que estén muy bien. Les desea la Cumancha Comics, todo el grupo, y tengan un buen inicio de año, que tengan que todos sus proyectos se realicen. Y muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias porque nos descargan, muchísimas gracias por estar ahí. Y el próximo año esperemos tener mejor contenido, mejor secuencia, mejor dicción, por así decirlo, y mejorar muchas cosas de la Cumancha. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos regresando de vacaciones. Y pórtese bien, ¿vale? Bye. Pachamama. Guardicita con antuta tu ascaiti. Santa tierra, pusilla, pusilla. Eso. Que fraternión, un mau aquel.